Seguimos en el encendedor radio. Y ya tenemos acá en el estudio a Gera Burlot. ¿Lo presentás, Juan? ¿Qué haces, Gera? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Ahí todo muy bien. Muchas gracias por invitarme, primero. Bueno, el Gera Burlot, artista local, de acá, de aquí nomás. Guitarrista, ¿estás tocando la trompeta, Gera? ¿Estás tocando la trompeta? Me estoy volcando ahí a diferentes instrumentos. Porque bueno, cada cual tiene lo suyo y la verdad que tenía ganas de siempre tuve ganas de tocar trompeta. Y yo dije, bueno, después de esta pandemia, si no lo hago ahora, viene otra. ¿Cuándo? Claro. ¿Y cuándo, no? ¿Cuándo va a ser? ¿Cómo les fue ahí en... hicieron historias subterráneas? Hicimos historia con los chicos, con Lara también, con las chicas, la chica. Bueno, mal, bueno, no voy a entrar en detalle. Claro, pero ¿tienen un nombre esa banda? ¿Tienen nombre? En realidad fue así. Le invitan a Lara a hacer una entrevista y bueno, que ella comparta su música. Lara Anchorena, gran percusionista de acá de la ciudad de Colón. Muy joven también, 20 años, 21. Y bueno, como siempre con ella estamos tocando en alguna que otra banda, Médicos Clínicos, es una que compartimos. Nos convocó a los amigos para esa fecha. Entonces fue una buena excusa para juntarnos a tocar un par de temas centroamericanos, medio latino, algo de son cubano como esto. Por ejemplo, un estilo así y después algo más salsero, que fueron un par de temas que tocamos, y es un pequeño pantallazo más o menos de la música que hicimos en Historias Subterráneas, que nos trataron re bien. Estaba Ariel Asenborn también, muy bacanudo. Muy bien, salió lindo. Buen material. Ah, estuvo sí, buenísimo. Sí. Así que en un mes nos dijeron que bueno, se edita y sale. Vamos a ver qué pasa. Bien. Bueno, ¿y qué nos vas a guitarrear? Zapar, bueno, un rato. Nosotros... voy a hacer un poco de lo que hago. ¿Verdad? Realmente. Vos ya me conocés de alguna ¿sí? noche. Sí, sí, sí. Alguna noche hemos compartido. Un guitarrero nomás de la noche. Y siempre con ganas de aprender música. Así que me gusta diferentes estilos, de todo un poco. Y trato, bueno, un poco eso. Voy a tratar de compartir un poco de lo que hago. Simplemente. Genial, genial. Con mucha humildad, ¿no? Obvio. Empieza el fogón en el encendedor, Club Cultural. Thank you. Jera Burlot en el encendedor radio. Esa escala al final. Una pentatónica, ¿no? Para cerrar. No, no, pero hay que tener habilidad para mover a esa velocidad. Muy, muy bien, muy buen logrado. ¿La composición es tuya enteramente? La acabo de componer para ustedes, con ustedes. Jazz, improvisación. Bien ahí, muchas gracias. Bien ahí. Gracias a vos, Jera. Escuchame, ¿cómo viene el tema acá? Recién hablábamos con una banda porteña y obviamente los ensayos lo tienen casi anulados. Bueno, acá se pueden juntar, pueden hacer algo en este momento, más allá que no se pueden presentar, ¿no? Todavía no, claro. no hay ley para espectáculos culturales. Terrible. Nos tienen atados. Sí, se puede jugar al fútbol, se puede hacer cosas que se transpira y te estás todo el tiempo pasando los fluidos de unos a otros, ¿no? Claro. Sabes que el fútbol es así. ¿Y cómo la van llevando ahí? Bueno, con eso bien, no. Dentro de todo bien, se puede ensayar, digamos. Hay muchas posibilidades hoy en día. ¿Dónde ensayan? ¿Van a una sala? Y generalmente, bueno, salas, viste, no se está ocupando mucho. Generalmente uno pone una casa. Y eso está bueno porque te ahorras guita también, ¿no? Siempre es lo mejor también estar en la casa de alguien. Pero bueno, entre pocas personas se puede, ¿viste? Y con distanciamiento. Claro. Eso está bueno. Todavía, dentro de todo, hoy en día eso se puede, ¿no? Como ensayar un rato, compartir ahí, para un posible evento que está por venir, supongo. Claro, sí. ¿No? El imaginario. No hay que bajar los brazos porque es un buen momento también para eso, ¿no? Como para ensayar, grabar en casa, hacer la tarea, ¿no? Nos contabas ahí que ibas a subir a Spotify o que estabas en algo eso grabado. ¿Cómo? Sí, por primera vez desde que toco voy a subir un tema a Spotify y estoy recontento, que va a venir con un clip también. El tema se llama Flor y bueno, la próxima cuando publique el tema los puedo visitar si quieren y les traigo el tema. Sí. La verdad que esta vez, bueno, salió todo medio rápido y contento también, pero bueno, no lo pude preparar bien. Y voy a hacer un clip también con personas de acá de Colón, así va a estar bueno. Ahí va. ¿Y cómo se va a poder buscar en Spotify? Y como el perfil de Jera Burlot. Ahí. Sí, en Instagram Jera. También, a través de Instagram, pueden llegar, Jera Burlot, o Facebook. ¿En YouTube tenés algún canal, videos? No por el momento, que valgan la pena. Claro, sí. Pero aportes con otras bandas, quizás. ¿Cómo es tu carrera? Sí, hay de todo. ¿Has tocado con otras bandas? Sí, he tocado con varias bandas, siempre de bandas locales. Claro. Algunas también de Buenos Aires y tuve colaboraciones. Y ¿cuándo empezaste así como a tocar en bandas, en lugares públicos? Y arranqué. ¿Qué edad tenías, digo? Tenía 12 años. Ah, mira. Era bastante chico, sí. Y me enseña mi abuelo siempre, bueno. Veía el acordeón y la guitarra, tenían dos hileras, tocábamos chamamé. Todo de chico tocaba chamamé. Y él me llevó por ahí. Y después cuando vine a Colón, ya más de Urizón Grande, empecé a conocer el mundo de la música en Colón, ¿no? Como me empecé a meter ahí donde estaba el ruido. Bien. Y me fui cruzando con diferentes personas. ¿Diferentes géneros? Sí, me gusta de todo. En bandas, digo, ¿has estado en bandas de distintos géneros o sí, más o menos dentro sí, de lo no, mismo? Sí, un poco. He tenido un grupo hasta de chamamé, un trío chamamecero, que llegamos a Federal, al Festival Nacional de Chamamé, en su momento, cuando tenía 14, 15 años. Tocamos chamamé, rasguidos dobles, música litoral. Claro. Después tocamos blues, tuve una banda de blues. Piedra, papel o tijera, que también se llamaba, y hacemos canciones de Los Redondos, de todo un poco. Ah, bien. Bien ecléctico. Sí, después tuve. Mezclado, sí, sí. De todo un poco. Después tuve una banda de ska también con Uruguay. Es, hay que nutrirse de todo, ¿no? La diversidad es lo que va creando la identidad. Es un crimen. De uno, ¿no? como artista, me parece. Claro. Discriminar, sí. ¿Viste? No, no. Desde venga la música, venga. Es un idioma universal. Hay mucha cultura, música, ¿no? Atrás de todo eso. Así que bueno. Un poco eso. ¿Escuchamos algo más? ¿Te tocas una más, Jera? Tenés ahí. A ver. Voy a pegar una afinadita, tal vez. Estamos en el encendedor radio con Jera Burlot. Hoy tuvimos un programa movidito, ¿eh? Como se vienen los martes. Estamos entonces Cecilia Rabaudi, la voz secreta de La Pintura. Después la banda de funk y rock porteña Monjes presentó gira de su último trabajo. Y lo tenemos al Gera Bulot, artista local, sapeando un rato para nosotros por subir un tema a Spotify. Gera Bulot en el encendedor radio. Muchas gracias, Gera. Muchas gracias. No, por favor, fluye el sonido ahí cuando lo toca. La verdad que me pareció magnífico. Así como justamente lo que veníamos hablando hoy, ¿no? Cuando hablaba Cecilia sobre lo que tiene que ver con escultura, ¿no? Bueno, lo mismo cuando hablábamos con los chicos de Monjes. Es como que hay una idea que tiene que ver con esto de fluir en el momento de la creatividad, en el momento de hacer algo diferente. Y creo que, bueno, ha cerrado bastante la idea, esta forma que has tenido de... ¿Eso era un tema o era una improvisación? Bueno, en general, no, eso fue una improvisación. Viste, no quería embarrarla, pero me dio el lujo de improvisar, me gusta mucho. Bien, sí. Me parece que cierra, ¿no?, la idea del programa que veníamos llevando adelante hoy. No sé, Juan, si... ¿Tenés algo más para agregar en ese sentido? Bueno, hoy hablábamos del momento de escribir, ¿no? O sea, cuando uno escribe una obra, si piensa en un poema, en un cuento o en un libro, ¿no? No, como que a veces uno piensa en estructuras y bueno, me parece que lo que hoy hemos estado viendo tiene que ver justamente con dejar de ser lo que uno es, ¿no? O sea, pensemos en el asunto este de Cecilia, que es artista plástica, pero que comparte esta lectura que le pone la voz a los pintores, ¿no? Me parece como que se va diversificando y ahí es donde se va creando como esta beta realmente así de compartir lo que tiene que ver con lo cultural o lo expresivo, ¿no? Me parece que se sale de las estructuras, no sé. ¿Vos sos más de pensar en estructuras o yo soy más de pensar en estructuras? Yo también pienso en estructuras, pero sí, sabemos todos que, bueno, esas estructuras nos sirven para... Pero bueno, hay que romper nuestras propias estructuras, ¿no? Las que cada uno tiene. ¿Qué opinás, Jera, vos, cuando te movés en la guitarra? ¿Pensás en estructuras? Primero... Para ordenar esa improvisación debe haber una estructura, ¿no? Siempre hay un orden. Sí, igual el resultado se puede llegar de diferentes maneras, ¿no? Pero a mí me gusta por ahí tener partes... jugar con esas partes, sé que hay una parte A y una parte B, premeditada, a veces no. Claro, pero no es una canción lo que vos estás haciendo, ¿no? Es como un estribillo y una... Tal cual, claro. Son melodías que aparecen, las tengo guardadas ahí en la mente, y sobre eso trato de como darle vueltas. Sobre la memoria, mirá. Bueno, y con esto, bueno, cerramos el encendedor radio, ya lo dejamos... Ya estamos sobre la hora, lo dejamos escuchando a Michael Kiwanuka, Cow Little Heart, un guitarrista, acá se nota que va por el camino Pink Floyd, y bueno, después cambia y sigue con la canción, ahí esas canciones que tienen tres o cuatro adentro de una. Mira, muy Pink Floyd. Yeah.